Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Acompáñenos en nuestro microinformativo Cortos desde la casa. Con nueva publicación se conmemora los 2 años de la muerte de Gabriel García Márquez. Bajo el sello Diana, el Grupo Planeta ha sacado a la venta la colección periodística completa de Gabriel García Márquez, esto como conmemoración de los 2 años de muerte del escritor colombiano. La colección se divide en 5 tomos titulados Obra Periodística 1, 2, 3, 4 y 5, en los que se presentan trabajos periodísticos como perfiles de entrevistas, crónicas, reportajes y artículos que hiciera el escritor desde 1948 a 1995, siendo casi medio siglo de ejercicio del mejor oficio del mundo, como solía llamarlo al periodismo. Si bien es cierto que la colección de obras periodísticas se habían publicado anteriormente, esta nueva colección tiene algo extra. Se trata de 6 nuevas notas escritas entre 1961 y 1973 sobre personajes de la política, la cultura y la vida, libros, películas, ciudades visitadas y vividas, denuncias, recuerdos y miedos confesables. A modo de complemento, la colección presenta la compilación Yo no vengo a decir un discurso, que ofrece una serie de conferencias del Nobel de Literatura en donde se devela su personalidad de escritor, periodista y humano. Gabriel García Márquez nació en Aracataca, Colombia, en 1927 y falleció el 17 de abril en la Ciudad de México en el 2014. Se matriculó en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Bogotá y en 1948 comenzó su actividad periodística, la cual supo complementar con su pasión por las letras hasta convertirse en una figura fundamental del llamado boom de la literatura latinoamericana. Hayan, el portfolio de Shakespeare. Ya es oficial, en una isla de Escocia han encontrado el famoso First Folio de Shakespeare. El libro fue publicado en 1623 bajo el título Comedias, Historias y Tragedias de William Shakespeare y es importante porque contiene 36 obras de teatro de este escritor universal. El hallazgo se dio en la biblioteca Mount Stuart House, residencia del Marqués Bute, y coincidencialmente se da pocas semanas de conmemorarse los 400 años de la muerte del dramaturgo a ser el próximo 23 de abril. Según Emma Smith, profesora de estudios shakespearianos de la Universidad Inglesa de Oxford, esta copia perteneció a Isaac Reed, un conocido editor literario que trabajaba en Londres en los siglos XVIII y que compró este First Folio en 1786. El detalle particular de esta copia es que está encuadernada en 3 volúmenes con muchas páginas en blanco, reservadas para introducir ilustraciones. Cuando pensamos en Shakespeare, generalmente pensamos en obras representadas en el escenario, pero la palabra escrita y el First Folio son centrales para entender a Shakespeare, afirma la experta Smith. Hasta aquí Cortos desde la casa, les acompañó Darío Males y Laura Ríos también. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Apuntes para la agenda cultural. Cortos desde la casa. Cortos desde la casa. Un servicio noticioso de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana, Benjamín Carrión.